Desde algún lugar del sur, transmite para ustedes, queridos librolatienses, la radio comarcal, a través de su programa, El Botellero del Condado. Quien les habla, Lady Camila Mariana, espera con este pequeño aporte incentivar la participación de más librolatienses. En este proyecto que nos ha acercado nuestro rey Eduardo I, y que me parece muy interesante para compartir, sobre todas las cosas, compartir opiniones, hacer sugerencias respecto de algún libro que nos ha parecido lindo o agradable o fantástico o maravilloso, o también para decir, bueno, este no, porque es un desastre. Mientras escucho la música que nos ha regalado nuestro rey, aquella murguita de Villarreal, ¿alguien más la escuchará? ¿Alguien más escuchará la música que él nos regala? Realmente les aconsejo que lo hagan. Es muy buena música. Obviamente a algunos les gustará y a otros no, sobre gustos. Pero en fin, solo quería acercarme a decirles esto. No sé hablar por micrófono, es realmente complicado, no sé. Es mi primera experiencia, no sé cómo saldrá. Pero bueno, quería invitarlos a participar, a que se animen, aquellos que tengan la posibilidad de hacerlo, porque entiendo que no todos cuentan con el acceso a una PC, micrófono, etcétera, etcétera, el programa necesario para hacer una grabación. Pero aquellos que puedan, háganlo. Es una linda idea. Además de original, porque no he sabido de otras listas que cuenten con una variante como esta. Bueno, espero que se sumen a este proyecto y que podamos ser más y armar algo interesante, algo divertido, algo que nos sirva para comunicarnos de otra manera. Les mando desde aquí del sur del condado un beso grande y hasta la próxima.